93.9. La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. Periodismo. 60 minutos analizando los medios. 60 minutos analizando los medios. De la ciudad está llegando el momento. La gente se va a trabajar y no lo quiere saber. Si solo pudieras hacer un minuto de silencio. Bienvenidos, 11ª temporada de La Cocina del Periodismo, un programa realizado por los alumnos de la Universidad de Palermo, coordinados por Alejandro Di Giacomo. Llegué media hora para hacer 10 cuadras. No vengan a Palermo porque con la liquidación está insoportable. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Mi nombre es Esteban del Campo. Hoy no me acompaña Laura Garzón. Está ahí muy preocupada con el tema de la tesis y que tiene que preparar entrevistas y ese tipo de cosas. No está. No vino Laura Garzón. No vino tampoco Natalia Dobransky. No la tenemos como operadora, pero la tenemos a Melina Fernández. Aquí le agradecemos y aplaudimos. Aplaudan, por favor. Aunque somos muchos, aplaudan. No estoy solo. Gracias a Dios. No estoy solo porque vamos a hacer un programa muy particular del cual no tengo la más remota idea porque acabo de llegar a la radio. Así que me voy a enterar con ustedes. Con los oyentes me voy a enterar. Voy a estar acompañado de dos expertos. Vamos a hablar de los programas de la tarde. Exactamente. Primero espectáculos. Y tengo dos expertos en la materia, el señor Emiliano Wibert. Gracias, qué placer, me gusta estar acompañándote. Abrigado, estás con chalequito. Sí, porque me resfrío de nada. Me estoy muriendo el calor. Sí, viste, no, yo no siento nada, estoy inmune al frío, nada. Y en la esquina está con una remera fucsia, furiosa. Rosa, sí. Los colores. Bueno, rosa cuellito rosa blanco. Rosa, cuellito blanco. Color salmón, cuello blanco. Explíqueme, ¿qué hago acá? Matías Milmar. What pass? ¿Qué hago acá? Buenas tardes, primero. Segundo, desearle suerte a Laura. ¿En qué? ¿Y no tenía que rendir un final hoy? No, tenía que... No, estás haciendo la tesis. Bueno, suerte con preparar la tesis, entonces. Y después tenía que rendir un final de investigación. Bueno. ¿Qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de los programas de la tarde. Vamos a hablar de los programas... Discusión acá en el programa si son los programas más vistos o no los más vistos. ¿Sabes qué? Estás muy atolondrado, Matías Milmar. Y yo estoy acá, no sé qué hago acá. Yo siempre empiezo afuera. ¿Por qué estoy acá hoy? Hoy es un programa. Es como un co-keeper, ¿viste? Somos como los dos expertos en el mundo del espectáculo. Bueno, te la remamos con humor, ¿verdad? Nosotros te vamos guiando. Gracias, un programa preparado. Poquito, vamos, muy rápidamente. Porque yo quiero decir que si yo sé algo, si sé algo de Zaira Nara y Forlán, es gracias a Matías Milmar, que me tuvo informado día a día. Juana Viale. De Juana Viale, de Luz todo. Pero bueno, vamos a agradecer antes que nada a la producción. Bueno, ya los nombramos: Emiliano Wibert, Matías Milmar, que están aquí conmigo, Matías López de Briña, Carla Saucedo, que ahora vamos a hablar con Carla. Que tiene un adelanto muy bueno de la Copa América. Carla se fue de gira. Se fue de gira, como hace como bueno, le mandamos un beso grande desde acá. Un beso enorme. Qué privilegio salir por teléfono igual. Xavier Rodríguez, Yamil Ham, Rodrigo Marco Iglesia, Antonella Casenso. Muchas gracias a los chicos de la producción. ¿Qué más? Ok, listo. Ahora sí, Matías, empezá. Para hablar, bueno, el tema del programa de la tarde, ahora puedo, ya claro, tengo el permiso de los conductores. Ya puedes empezar. No, bueno, se puede decir que hay tres tipos, en el programa de la tarde hay tres... De archivo, tres entretenimiento y los programas... Los programas de chimentos, por supuesto. Los canales, básicamente, los más importantes, se puede decir, se dividen en América, Canal 9, Telefe y Canal 13. Exacto. Hay que destacar que todos los cuatro canales que nombramos, hay un programa mínimo de archivo, un programa de archivo. En América se puede ver Infama. Lo estamos viendo en la tele acá presente. Resumen hoy, de los medios con Marina Fabiani. Tal cual. Telefe tiene a Zapin. Sí. Conducido por Horacio Kavak. Y a María Granata. Y Canal 9 ¡Todos! Hubo una pelea entre Prandi y Granata porque Prandi no quería que digan todos. ¿En serio? Sí. Estaba medio ofendida. ¿Lo registró? Y... Ah, bueno, hay que ir a si ver no a patentes. Si no fue marcas y patentes, que se joda. Vamos a ir a marcas y patentes a ver si registró el todo. Te registro el título. Cómo aparece también el fenómeno Showmatch y Tinelli, ¿no? Tinelli muy presente en estos programas. Y tenemos una televisión muy tinelizada, todos se alimentan de Tinelli, ¿no? Está todo tinelizado todo y sus personajes. Sus personajes aparecen en Intrusos, aparecen... No, sí. Mismo estamos viendo acá la televisión de... En la televisión estamos viendo Infama. A la Mole Moli, que ahora se peleó con Flavio Mendoza. Y están bailando. ¿Por qué? Mendoza. ¿Por qué se pelearon? Discusiones. Porque aparentemente Flavio Mendoza, en un asado que tuvieron este verano en Carlos Paz, le habría dicho a la Mole Moli que en realidad cuando fue la semifinal entre Flavio y la Mole, Flavio lo hizo ganar a la Mole porque a Flavio, Marcelo Tinelli y toda su producción le había prometido que iba a ser protagonista del jurado de Bailando por un Sueño este año. Yo quiero destacar una cosa, hablando, porque yo soy un culto también, aparte de gustarme el espectáculo. Quiero hablar un poco de trash. Este es completo. No, es que él te viste, te mete un libro en el medio como para demostrar que tiene un poco de cultura. A ver. No, el Alejandro Sestelowski, el libro Trash, que ya sí, fue hablado. Ya hablaste. Ya fue hablado. Yo quiero hablar un poco de lo que dice él, de que aparecen muchas personas sin talento, ¿no? ¿Como quién? Bueno. Sin repetir y sin soplar, personas sin talento ya. No que después no salen. Las pombo, las hipolitanas. Pombo. Paso, domingo. Bueno, un poco de esto, que aparecen sin talento. Se puede hablar de los espectadores también. O sea, digamos, una pregunta va. Que a nosotros nos guste ver estos programas donde hay peleas mediáticas, sí, donde se pelean panelistas con panelistas, jurados. Estás enfermo, Matías, estás enfermo. Conductores con protagonistas también. Jurado con jurado, jurado con participantes. Digamos, nos pinta como sociedad. ¿Tiene algo que ver? Somos lo que vemos. Si somos lo que vemos en los programas, somos horribles, la verdad. Una profundidad, el análisis. Lo que quiero también decir es que, bueno, aparecen personajes graciosos, se puede decir. Pintorescos, sí. Bizarros. ¿Quién apareció el último tiempo? Estuvimos hablando antes de empezar. El fan de Alfano. El fan de Graciela Alfano. ¿Qué apareció en dónde? ¿En cuestión de peso? Sí. Ah, y ese es el que le dijo... Gordo levadura, señor con levadura. Señor con levadura, fue genial. Callate la boca, periférico. Le dijo. Señor con levadura. Sí, señor con levadura. Pero aparte... ¿Por qué, no? Porque según lo que se dijo, simplemente defendió a Alfano, no le dijo nada a la señora Moria Kazán. Entonces Moria Kazán, digamos, injustificadamente se defendió así. Así como Moria, perdón, tiene frases, es muy perspicaz y muy audaz con sus frases, también es bastante hiriente. Digo, señor con levadura, a veces está irritante Moria, digo, me parece que se ofende de nada. Ay, chicos, pues usted se cree en todo eso. Pero no, todo show. Estamos escuchando de fondo la canción de Showmatch. Sí. ¿Tiene algo que ver con el programa? ¿O sí, cómo viene la situación? Obvio. Es un homenaje a Marcelito Tinelli. Sí, desde acá te mandamos un saludo. Te mandamos un saludo enorme. ¿Puedo confesar una cosa que hoy se va a hablar? El tema de las hermanas Hipolitakis. Contame. No sé quién es quién. No sé quién es Estefanía y quién es Victoria. ¿Cómo no sabes quién? Muy es mal quién? De mi parte. Son muy parecidas. Una es un poco más linda que la otra, pero por la nariz nada más. Cortaban. La verdad te digo, te miento. Si te digo algo, te miento porque no la tengo ni de vista. No sé quiénes son. En estos programas también se hablan. Se repiten los temas, ¿no? Se puede decir. Sí. Se repiten los temas. Se estuvo repitiendo toda la semana el tema de Marcelo Polino. Sí, Carmen Barbieri. ¿Qué pasó? Y le dijo, sos una oportunista. Y Polino dijo, vos sos una gorda mala. No te odiamos por gorda. Te odiamos por mala y por siniestra, porque sos mala persona, le dijo. Ah, pues están terribles. Sí, es que viste que Barbieri un día te dice que te quiere y al otro día te odia. Ahora, esto todo surge en Showmatch, en Bailando por un Sueño. Pero después se repercute en los programas de la tarde. Claro. ¿Cómo podríamos caracterizar un programa de la tarde? Muchas veces se lo dice de forma despectiva, ¿no? Yo no miro los programas de la tarde. Es que hay varios programas de la tarde, de varios tipos también. Como ya dijimos al principio, que hay de chimento, hay de entretenimiento, hay de archivo. Pero si tuviésemos que armar una grilla de un programa típico de la tarde, ¿qué no podría faltar? Tinelli. Primero, canté. Tinelli. Tinelli. Bien de verano, ¿no? Se encarga mucho de esto. El programa de Brito. Bien de verano de Brito, habla mucho de Tinelli. Yo anoté una cosa de Bien de Verano, porque soy un chico también aplicado. Este TV de Brito, TV Magazine, mirá que bien. Ah, está full. No, vi que le pegan mucho. Además de hablar, le pegan mucho a este programa, pero no el formato en sí, sino a las personas que participan. Son muy duros, ¿no? Hablaron, yo estuve viendo Bien de Verano. Quiero hacer un reproche. En Telecentro no está Magazine. No está la grilla de canales, no está Magazine. Hay que llamar a Telecentro. Se está portando mal Telecentro. Estuvieron hablando mal. Que Yudica está muy complicada. ¿Vos tenés Telecentro? Sí. Ah. Yo Cablevisión. Ah, ¿por qué? ¿Por qué? No, hijo, pero ¿cómo lo viste? No, pero porque yo tengo dos casas. Estamos hablando del programa de la tarde. Tenemos que meternos en la vida privada de la gente. No hablo de mi vida privada. No, bueno, se estuvo hablando de que Yudica estaba medio complicado, estuvo diciendo de Brito. ¿Por qué? ¿Qué le pasó a Mariano Yudica? La verdad no se sabe, pero estuvo hablando de que está complicado, de que... ¿Con la FIP? No sé, está complicado. Viste, en este país dice no. Está complicado, es un tema de la FIP. Es el Ford. Ah, era Ford. Ese era Ford. ¿Qué pasó? Hoy que hablamos de espectáculo estamos picantes por eso. Un deudor. Se estuvo hablando de que Larisa Riquelme no va a seguir mucho más. Larisa Riquelme la... Pues Larisa Riquelme, que está lesionada de la pierna hace como 20 años. ¿Viste? Porque la trajeron de la guidona y no se la sacan ni con un escribano público. Así. Se la vio en los estadios, se la vio por todo lado. Sí. Bueno, se estuvo hablando, le pegaron mucho a las Escudero. Le pegaron mucho a su baile. Porque la foto de las Escudero, ahora, ¿viste? Es, quiero hablar de la foto de las Escudero. Todos hablan como si, no sé, como si la chica hubiese cometido un pecado. Si fue la piba que la que sacó la foto, bueno, ya ella. Ella lo negó. Dijo no ser ella. Ella dijo no soy yo. Dijo no soy yo. Esa foto no es truchada, dijo. Esa no soy yo, dijo. Yo no soy, dijo. ¿Y le creemos? No le creemos. Yo no le creo nada. Para mí es Escudero. ¿Es Escudero? Sí. Se demostró. Ayer en Twitter sacaron una foto de... En los programas también se estuvo hablando. El programa de la tarde, hablando de esto, también se estuvo hablando de eso, se estuvo hablando, comparando lunares, comparando pulseras. Y que estaban ubicados en el mismo lugar donde ella se había sacado la foto. Ahora, ¿esto cómo llega a los medios? O sea, a ver, en serio, ¿cómo llega una foto de tanta intimidad a los medios de comunicación? Se dice que ella perdió una cámara, que puede ser un motivo, que ella perdió una cámara, ¿dónde estaba esa foto? Ella perdió una cámara con esa foto. Con esa foto. Exacto. Se dice. Y parece que esa foto se filtró y bueno, se subió a Twitter. Eso por un lado. Por otro lado, ¿la llevó ella a los programas con signo de pregunta? O hubo un entregador. Me encanta el énfasis que le pone. ¿La llevó ella? Y porque si no, después me la atribuyen a mí. Después me la atribuyen a mí. Sin duda. Bueno, ¿qué más se habló? Se habló de Mauro Zárate con Natalie Weber, Rocío Gancedo, Gran Hermano. Se habló Mauro Zárate. Que la vieron en un boliche, un día antes de casarse. Un día antes de casarse, tenés que salir. Parece. Hace falta salir un día antes. Yo dije, ustedes son dos expertos igual y la verdad me están tirando fruta desde que entramos. Pero, por favor, estamos hace 10 minutos hablando de esto. No dañes mi imagen. Vamos a hablar con alguien que sí sabe de esto. Estamos en comunicación con Fernanda Iglesias, fue periodista de Clarín y ahora es columnista de PM. En Telefe. Fernanda, muy buenas tardes. Esteban del Campo te saluda. ¿Cómo estás, Esteban? ¿Cómo te va? Muchas gracias por atendernos. Bueno, de nada. Quisiéramos saber, en principio, ¿cómo se construye un personaje mediático y en cuánto influyen los medios? Porque a veces quizás parte del mismo personaje esa construcción. Sí, es verdad. A veces el personaje es lo suficientemente fuerte como para sostenerse, ¿no?, en el tiempo. Otras veces también necesita una historia. Sí. Que lo avale, viste, que sea llamativa y que a la gente le interese y que rinda. Y otras veces, qué sé yo, es un poco de todo, un poco de suerte, un poco de que justo en ese momento no pasaba nada, que tenían un buen representante, que tenían un buen cuerpo, un buen pelo, y bueno, ahí se armó. ¿Y un buen video o una buena foto? También, material extra, ¿no? ¿Y eso, cuándo influyeron las redes sociales, por ejemplo, a los programas de espectáculos? Y un montón, como a toda la sociedad. La irrupción de las redes sociales es la verdadera revolución, me parece, de este siglo, ¿no? Porque ahora vos lo tomás con naturalidad, pero antes, qué sé yo, conocías a alguien y no sabías nada de esa persona. Ahora entras a su Facebook, medio que más o menos sabes quiénes son sus amigos, qué tipo de fotos le gusta sacarse, dónde se va de vacaciones. Es como una revolución absoluta. No nos damos cuenta porque lo vivimos con naturalidad, me parece, pero si te pones a pensar, es groso. Entonces, nos pasa con nuestros amigos, con la gente que conocemos, con los familiares, también pasa con la gente que es famosa. No es lo mismo, viste, antes, ahora, no sé, ponele Carolina Papaleo, tiene su Twitter y pone, voy a grabar justo a tiempo. Y vos ya sabés que la tipa va a estar justo a tiempo. Y antes, hasta que no ponías, por ahí no sabías. En el mismo momento que está sucediendo algo, te lo cuentan. Ahora habla Matías Saley de la foto de Silvina Escudero. Y vos estás, en tu casa, cocinando, y decís, ay, voy a prender la tele, lo voy a mirar. Es como que te va modificando también tus acciones cotidianas, en este caso el Twitter, por ejemplo. Y funciona como agente de prensa también. Sí, también. Hay famosos que lo usan solamente para promocionar cosas. Facundo Arana lo usa para promocionar y para incentivar a la gente para que done sangre. Sí. Jamás cuenta nada de su vida. Hay gente que cuenta, como, no sé, Gustavo Conti, ponele, que cuenta cada minuto lo que está haciendo. Qué sé yo, otros también. O Matías, que te cuenta la velocidad que va en la ruta. Totalmente. Que no, viste, es como que finalmente les encanta exponerse. Entonces te dicen, ah, me estoy haciendo una mamografía. Bueno, no sé, quería enterar de eso tampoco. Y vos decís, ah, mira, ahora en este momento fulano está haciendo esto. Y de otra manera era imposible saberlo. Ahora, y también, hablando de la tecnología, el hecho de los teléfonos celulares con cámara también revolucionaron un poco todo lo que tiene que ver con el periodismo de espectáculo, porque también, hoy por hoy, no sé, pensábamos hoy en esta semana, Rocío Gancedo, Mauro Zárate. Eso sí. Nace de alguien que estaba filmando con un celular. O sea, hay que redoblar la confianza que tenés en tu pareja, ¿viste? Claro. Porque claro, porque hay tantas cosas que pueden dañar en este caso un matrimonio. ¿Viste? No sé, una chica que se pone en su foto de avatar sus tetas, ponele, ¿no? Y le habla a tu marido. Y vos, ¿quién es esta que te habla? No sé, te dice tu marido, ¿pero cómo? ¿Eso puede ser? Y te da bronca. Y vos decís, la puta madre, una mina en tetas. Y el pobre pibe, ¿qué hace? No puede hacer nada, porque ¿cómo evita que alguien le hable? Entonces es también un desafío a la confianza de las parejas todo esto. Y es como nuevo, hay que readaptarse. Y esto igual excede a los famosos, esto pasa en todos los ámbitos. Claro, pasa en todos los ámbitos. Y los famosos, como siempre, es lo que se ve, ¿no? Lo que está expuesto. Entonces, no sé, le pasa a Rocío Gancedo con Natalie Weber, Mauro Zárate, y te enterás. Le pasa a tu vecina de Parque Chacabuco y nadie se entera, pero pasa también. Es que en realidad te enterás y opinás, porque a diferencia de lo que por ahí pasaba tiempo atrás, vos te llegaba la revista los miércoles, leías y que comentabas con la gente que tenías alrededor. Claro. Ahora hay una dinámica. Tu Twitter y te claro. Opinás. Y la gente te contesta, te insulta, totalmente, sí, hay como un ida y vuelta imposible de imaginar hace, no sé, 4 años. Ahora, ¿cuál es el límite que hay entre una pelea armada, por ejemplo, y un conflicto real? ¿El límite? Claro, ¿en qué momentos trasciende? No hay límite, olvídate del límite, ya fue. Eso, o sea, siempre hay algo de realidad. Vos decís que hay de real y que hay de ficción. Claro. Yo te hablaba del límite de se puede llegar a cualquier lado, o sea, si vos seguís y las protagonistas te dejan... No, es que hay que redoblar. Llegás a cualquier lado, claro. No hay límite. Yo creo que hay algunos que inventan cosas para figurar, y chicas que inventan noviazgos o relaciones momentáneas, chicas que mienten también, no solo inventan, sino también ocultan, y piensan que así van a hacerse conocidas y van a conseguir un trabajo, o van a conseguir un marido millonario. Cada una querrá conseguir alguna cosa, no sabemos bien qué. Ahora, pero ¿se puede dar que algo empiece medio armado entre dos personajes y eso derive en algo real? Sí, sí, también puede pasar que empiece armado o alguien se ofenda, hable de más, intervenga un juez, qué sé yo, sí, puede pasar, también todo puede pasar. ¿Y en ese sentido los periodistas cuánto influyen? Periodistas que no les importa si es verdad o mentira la historia que se armó, con tal de que les rinda para su programa. Lógico. Hay otros que a mí no me gusta, la verdad, que vengan y me mientan. Preferiría que me digan la verdad, y preferiría que la verdad rinda. Ahora, si no rinde la verdad, a mí no me importa, pero bueno, como no decido esas cosas, tampoco, viste, puedo ponerlas al aire. No, lógico. Pero sí, es como que hay periodistas que dicen, no, esto está todo armado, pero bueno, le seguimos el juego, y qué sé yo, y no pasa nada, no quieren confrontar tampoco con el invitado que tienen. A mí la verdad que no me gusta que me mientan, y si veo que algo está armado, me gustaría... Tratar de revelarlo. No, claro. Sí, me encantaría. Pasa que a veces no se puede también, porque vos estás en un engranaje y tenés que funcionar para que eso siga. Yo trato, en general, igual trato de hacerlo. Sí. Me cuesta mucho, viste, simular una situación si sé que es mentira. Ahora, te lo preguntaba en realidad recordando quizás quien fuese una experta en todos estos manejos mediáticos, que es Wanda Nara, porque ella contaba en un libro de Alejandro Cecelowski que en realidad toda esa historia de ella saliendo con el calzoncillo de Maradona, que en realidad no era de Maradona, también fue armado desde los medios de comunicación, que le iban diciendo, totalmente, bueno, ahora salí que te sacamos la foto. Sí, sí, por eso te digo que hay un montón de periodistas y de medios que no les importa si es verdad o mentira. Les importa tener una tapa porque no tienen tapa, les importa vender. No les importa mentirle a la gente. En el caso de Wanda se mintió mucho. Ella lo contó, que fue armado con Luis Ventura para una tapa de paparazzi. ¿Qué armamos? Bueno, armamos que sos virgen. Y bueno, a ella le sirvió, a la revista le sirvió, al que no le sirvió fue a la gente, porque fue la engañada, ¿entendés? Fernanda, Emiliano Weaver te saluda, buenas tardes. Buenas tardes. Mira, mi pregunta, y te quiero meter algo en algo más mediático aún todavía. ¿Qué opinión te merece a vos como periodista de espectáculos el fenómeno de latinalización? ¿Qué opinión tengo? A ver, me voy a organizar en mi mente. ¿A qué llamas exactamente latinalización? Que todos los programas hablan exactamente, de Tinelli. Se nutran de lo que pasa en el programa de Marcelo Tinelli. Respecto a ustedes en PM, yo lo que observo mucho es que tienen un contenido bastante limpio respecto a que no hablan tanto de Marcelo y que producen contenido propio, ¿no? Sí, más allá de llevar a las Hipolitakis o quienes fuesen. Eso yo lo valoro mucho por mi parte y te lo digo, sin ser obsecuente. Pero a vos, ¿qué opinión te merece? Es verdad, también es cierto que es una cuestión de canales y todo, se trata de no hablar todo el tiempo de programas del 13, eso es verdad. Tal cual. Pero sí, es un desafío también hacer un programa sin hablar del Bailando, y está bueno. En general, o sea, en líneas generales te diría que no me gusta que todos los programas hablen de lo mismo, porque me aburre, porque básicamente me aburre el Bailando, no les creo nada. Tal cual. Me parece que está todo armado y ya, como dije antes, no me gustan cuando las cosas están armadas, no me divierte porque siento que me están engañando, o sea, si, me hacen creer que es verdad y no es verdad, entonces no me gusta, la verdad me enoja. Entonces, en líneas generales te diría que no me gusta lo que pasa, pero bueno. También es una cuestión de oferta y demanda. Los programas lo hacen porque evidentemente la gente lo quiere mirar. Entonces ahí, ¿qué puedes hacer? El público es soberano finalmente porque decide. Claro, la gente elige lo más bizarro en ese sentido. Y sí, no sé si en realidad tampoco me queda claro si la gente lo elige porque no hay otra opción o si la gente lo elige porque le gusta y se evade. O porque tenemos una televisión bastante pobre también, ¿no? Sí, puede ser. Tenemos buenas ficciones también para elegir, El Elegido, bueno, me parece... Sí, por supuesto, hay otros programas. Yo, por ejemplo, a las 10 de la noche miro Duro de Domar, que es el programa donde yo estaba, que a la distancia me gusta a veces mirarlo. Sí. Jamás pongo el Bailando porque no lo puedo, no lo soporto. Y no me engancho con las ficciones, me gustan, verse tan bien hechas, pero no me engancho porque no las puedo ver todos los días. Sé que no voy a poder verlas todos los días. Entonces, eso me angustia, pensar que no voy a poder ver una ficción que me gusta todos los días y no saber lo que va a pasar, prefiero no engancharme. Entonces prefiero programas periodísticos o qué sé yo, o apagar la tele, no sé. Igual ahora, si hay algo que tuvieron claro todos estos personajes, es en traspolar, digamos, cuestiones de la telenovela a su vida. Porque hoy por hoy ves un programa a la tarde y es más o menos una telenovela. Totalmente, la novela de las hermanas estas, las griegas que se pelean y que viste están enfrentadas y que los padres tienen un patatús y casi se mueren y aún el padre lo casi se lo secuestran y a la madre está internada, obvio, es una novela. Pobres padres. Pobres padres, sí. Bueno, Fernanda, te agradecemos mucho por esta comunicación y ojalá podamos volver a comunicarnos en algún otro momento. Bueno, mucha suerte, chicos. Muchas gracias. Era Fernanda Iglesias, periodista de PM. Contar el deporte. Estamos en comunicación con la señorita Carla Saucedo. Hola Matías. Sí. No, ¿qué Matías? Esteban. Matías está también, pero... Emiliano también, Carlita, ¿dónde estás? Carlita, por favor. ¿Cómo le va, chicos? De verdad, tanto tiempo que no los veo que ya ni le reconozco la voz. Estoy aquí desde el centro de prensa de Santa Fe de la Copa América. La verdad es que un orgullo estar aquí para la cocina del periodismo y algunos medios más de bolivianos también. Bueno, contanos un poco cómo es el clima en el centro de prensa. El centro de prensa, a comparación del de Buenos Aires, es un poco más chico. Sí. Es un poco también con mucho más comodidades porque hay algunas computadoras que están disponibles para los periodistas que están acreditados. ¿El acceso a internet? Acceso a internet, sí, hay en todas las sedes, en los estadios, en las sedes centrales. Sí. El internet no es muy lento, el internet es espectacularmente rápido, vuela en el estadio. Pero aquí en el centro de prensa, donde son sedes centrales, donde se hacen las acreditaciones, las entregas de tickets y todas esas cosas, la verdad es que hay un poquito lento, pero también es por la saturación, me imagino. Yo, Carlita, te quiero preguntar si allá se vive un poco más el clima, más hay más fuego en el clima futbolístico que acá en Buenos Aires, que no se vive tanto. Más que Buenos Aires, segurísimo. Vos sabés que Santa Fe es una ciudad más chica, Sí. Y obviamente aquí no se vive tanto el descenso de River como se está viviendo en Buenos Aires, entonces aquí es más clima Copa América, antes de ayer jugó la Argentina en esta sede, el domingo también hay otro partido, juega en el grupo Argentina-Bolivia contra Colombia, un partido decisivo por ese grupo, entonces la gente sí está un poco más prendida con esta Copa América. Y está también más pendiente a lo que pasa, hay pantallas gigantes, hay pantallas en todos los bares, restaurantes, y la gente está viviendo de verdad lo que es una Copa América, no lo que mismo que pasa en Buenos Aires. Tal cual. Y con los periodistas, digamos, los acreditados y todo ese tema, ¿de qué me puedes contar? Mira, te comento que para esta Copa América en general, periodistas argentinos y de todo el mundo, porque ahí la verdad es todo, han dado 6.000 acreditaciones para tanto para radios, televisiones, y medios gráficos. O sea, entre los 6.000 también hay varias categorías. Están los observadores, están las personas que tienen derecho. Por ejemplo, te comento que para la radio, para poder transmitir partidos en vivo, los derechos son de $15.000 aproximadamente para poder transmitir en vivo todos los partidos de esta Copa América. En caso de televisación, alrededor son de $40.000 lo que hay que pagar para poder televisar estos partidos del certamen. Claro. Y para el ingreso a los estadios y ese tema, también tenés que estar acreditado. Sí, exactamente. Mira, para el tema del estadio, en caso de medios gráficos, son 60 los fotógrafos que pueden estar solamente dentro de la cancha, con prioridad los que juegan, o sea, los involucrados en el partido, los argentinos, que son los anfitriones en este certamen, y de ahí también vienen las personas que pidieron un cupo, que también tienen las acreditaciones, porque te comento que no solo necesitas las acreditaciones para ingresar al partido, sí, obviamente con estas acreditaciones podés estar en el centro de prensa, en los entrenamientos y en diversos lugares donde puede hacer valerse en un medio futbolístico, pero para entrar a un partido de fútbol, tanto aquí en La Plata y en todas las sedes que se están jugando esta Copa América, hay una página que se llama prensacopamerica2011.com, sí, donde ingresás el número de formulario que hay en la credencial y te inscribís a todos los partidos que vos querés o necesitas ir. Claro. Una vez te inscribís, un día antes, en la sede donde se juega el partido, se recoge un ticket de prensa. Entonces, ahí te dan el ticket, y con ese ticket, más la credencial, ingresás al estadio, a la sede de prensa del estadio, a los camerinos, adentro del campo de juego, una vez terminado el partido, a las conferencias de prensa y a todas las partes donde se pueda necesitar una cobertura. Igual, por ejemplo, con el ticket sin la credencial no sirve. Con la credencial sin el ticket tampoco sirve. Tenés que tener las dos cosas para poder entrar al estadio. Carla, ¿estás contenta con tu selección? Un poco mala la pregunta, ¿no? La verdad que si me lo preguntabas ayer a esta misma hora te iba a decir que estaba chocha. Feliz. Estaba sumamente feliz porque fue una buena inauguración de esta Copa América. La verdad es que creo que nadie decía que podía Bolivia hacerle frente a Argentina y poderle mucho menos empatar donde Argentina, todo el mundo decía que nos iba a matar, todo el mundo decía que fue Argentina suerte. Con Messi, con Tevez y con sus millones de euros que tienen en su selección, iba a arrasar a un seleccionado tan chico y tan limitado como es el boliviano. Y la verdad es que ese empate sirvió para la ilusión, pero lastimosamente un chico de 18 años llamado Joel Campbell nos volvió a la realidad anoche. Está contenta. Bueno, Carla, te esperamos. Disfruto del clima de la Copa América y también el clima lindo que está en Santa Fe, que allá no me estoy muriendo de frío como estaba en Buenos Aires. Clima tropical, Carla. El próximo viernes voy a estar con ustedes. Un saludo, chicos. Un beso grande. Chau. Carla Saucedo, desde Santa Fe, cubriendo todo lo relacionado con la Copa América. Nosotros ahora nos vamos a una pausa y enseguida volvemos con mucho más La Cocina del Periodismo. 93.9 Titulares. Titulares. Titulares. Noticias del medio. Noticias del medio. El gobierno en Pakistán habría aprobado el asesinato de un periodista. El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, Mike Mullen, dijo ayer que el homicidio del periodista pakistaní cometido en mayo fue aprobado por el gobierno de Pakistán. AP pide a sus periodistas que no opinen en redes sociales sobre actualidad. Así lo solicitó Thomas Kent, el director adjunto, manifestando que el problema es que la gente deja de consultar el diario buscando información alternativa. Cerca de 500 periodistas despedidos en Madrid en los últimos 4 meses. Los datos los otorgó el Observatorio de la Asociación de Prensa de Madrid. Los más afectados son los periodistas del programa Veo7, Marca TV y Prisa TV, entre otros temas. News of the World dejará de publicarse por el escándalo de las escuchas. El dominical sensacionalista británico, con 168 años de historia, se publicará por última vez este domingo. Así lo anunció su grupo propietario, News International, después del escándalo de las escuchas ilegales. Córdoba será sede del Congreso Internacional de Periodistas. El Congreso Internacional de Periodismo Deportivo Víctor Brizuela se realizará entre el próximo domingo y lunes en el centro de esa ciudad. Se hablará de la medicina deportiva, del impacto y uso de las nuevas tecnologías en el periodismo y de las bases para un periodismo moderno, entre otros temas. Reglamento de propaganda mordaza a los medios bolivianos. Las organizaciones de periodismo del país lamentan y condenan que el Tribunal Supremo Electoral haya aprobado el reglamento del régimen especial de propaganda para el proceso de elecciones de autoridades judiciales, ya que la aprobación de esta ley significa mordazar a los medios de comunicación y limitar la libertad de expresión. Eran Antonella Cosenzo y Yamil Ham con sus titulares. Gracias, chicos. A vos. De nada. De nada. Y nosotros seguimos hablando del tema principal de nuestro programa, los programas de espectáculos. Y estamos en comunicación con Susana Reynoso, que es profesora de la materia de periodismo de espectáculos de la Universidad de Palermo. Susana, muy buenas tardes. Esteban del Campo te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto en saludarte. Muchísimas gracias por atendernos, Susana. Quisiéramos saber, porque estamos hablando de los programas de la tarde. ¿Pueden ser considerados programas de espectáculo? Bueno, si tengo que contestar como periodista, la respuesta es una. Si tengo que contestar como profesora de la materia en la universidad, es otra. Sí. Como periodista, en el área de entretenimiento y espectáculos, uno tiene que considerar absolutamente todo, incluido los programas de farándula. Pero desde el punto de vista de lo que es la industria del entretenimiento, cuando uno lo transmite como conocimiento en la facultad, evidentemente hay que hacer una diferencia entre lo que es el periodismo de espectáculos y lo que es la farándula, que está mucho más dedicada a entretener a un público mayoritariamente femenino durante las tardes y no tanto dirigido a explicar cómo funciona la industria del entretenimiento, que también trabaja los grupos de medios. Digamos que también los programas han tomado algunos aspectos de lo que eran las telenovelas, que eran básicamente lo que reinaba en la tarde en hace algunos años. No más que la de la telenovela, lo que han tomado los programas de la tarde son los elementos del reality show. Claro. Sí, los programas de la tarde lo que hacen es introducirse en la vida privada de las figuras de los espectáculos con la clara intención de ahondar en lo que vendrían a ser los elementos que componen un reality show. Están mucho más cerca de ese formato que de la telenovela. La telenovela es ficción, en la telenovela hay una elaboración de guión, hay una historia que se cuenta de principio a final, hay contratación de actores, hay toda una industria que funciona alrededor de la telenovela que es muy respetable y hay todo un género que en algunos países incluso llega a tener un alto contenido educativo y social, porque como la telenovela tiene llegada a públicos de menor nivel educativo, bueno, a través de la telenovela se educa, a través del reality show solo se puede entretener. ¿Puede ser que el chimento haya reemplazado lo que es la crítica de espectáculos? En la prensa gráfica no, afortunadamente todavía queda una suerte de nicho donde se sigue haciendo crítica de espectáculos, sí. Pero sí es cierto que los diarios han tenido que adecuarse también a nuevos tiempos, que son los tiempos de vender. Entonces la información ha dejado de ser como era hace 20 años atrás, podríamos decir más vinculada al servicio público para convertirse en una mercancía. Los programas de chimentos venden, pero no venden el chimento, venden la publicidad, ya sea directa o indirecta, que ese programa de chimentos incluye. Entonces, sí, hay que considerar que esa información se ha convertido en una mercancía, porque cuando estamos hablando de programas de la tarde, normalmente hablamos de la televisión, y la televisión vende audiencias. Ahora, esa venta de publicidad está muy ligada al rating. ¿Qué modificó el minuto a minuto, por ejemplo? Absolutamente todo. Es una cultura nueva en la televisión. Es decir, hoy lo que no vende en los primeros, te diría, 2 o 3 días, es un programa condenado a morir, porque en definitiva el rating minuto a minuto y el rating día por lo que marca es la vida y muerte de un programa incluso de ficción. No tanto los programas de reality, que en la tarde además son programas de muy bajo costo, pero en la ficción sí hay un cambio muy profundo. Susana Emiliano Weaver te saluda, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los cambios que vos considerás como periodista de espectáculos que la televisión actual presenta a diferencia de lo que era la televisión de antes, referido al periodismo de espectáculos? Uy, mirá, son muchos. Primero, me considero a mí misma periodista cultural, no de espectáculos. Uh-huh. Aunque mi materia en la Universidad de Palermo es periodismo de espectáculos, los contenidos básicamente de esa materia son culturales. Porque tanto me interesa que mis alumnos aprendan a hacer una crítica de una obra de teatro y de una película, como también de un libro, y llegar a conocer lo que es un festival literario. Es una pregunta, digamos, demasiado macro como para poder contestarla en 3 o 4 puntos. Pero digamos que lo que hizo la televisión revolucionaria es una única cosa, el vivo y el directo. Eso es lo que hizo que la televisión como medio se convirtiera en verdaderamente revolucionario desde el punto de vista audiovisual. Nada se compara con la tensión y la emoción de estar viendo algo que ocurre en el momento exacto en que está teniendo lugar. Ahora, lo que se ve en este momento, y yo creo que es una mayor apuesta a todos los productos de menor costo, una menor apuesta a la ficción. Por eso mismo no creo que sea cierto que la gente vea mucha televisión abierta. Yo leía hace poco una encuesta que decía que la gente ve mucha televisión abierta, y hace un par de meses otra encuesta decía que la gente ve mucha televisión por cable. Me inclino a pensar que la gente ve más televisión por cable y ve ficción argentina, no tengo ninguna duda. Pero también es cierto que la gente necesita incorporar ficción a sus vidas. Todos nosotros lo necesitamos. Y todos nosotros necesitamos el entretenimiento a la vez en la vida, porque básicamente somos seres culturales. Y la cultura la utilizamos para comunicarnos con los otros, para tener de qué hablar cuando conectamos y nos encontramos con los otros. Bueno, Susana, te agradecemos mucho por esta comunicación y ojalá podamos comunicarnos nuevamente en algún otro momento. Bueno, cuando ustedes quieran, y muchísimas gracias por el llamado. Muchas gracias. Era Susana Reynoso, periodista cultural. Bueno, para seguir hablando un poco de los programas de la tarde, el tema central de hoy. Nos vas a hacer una guía para que sepamos quién es quién en los programas de la tarde. ¿Quién es quién y de qué temas estuvieron hablando estos últimos días también? Por si alguno no puede por horario o no le gusta ver estos. Te vamos a actualizar un poquito. O porque nos está escuchando a nosotros. Por eso. ¿También? La gente que nos está escuchando. Eso es lo principal. Vamos a hablar un poco del tema Mauro Zárate y Natalie Weber. Mauro Zárate, jugador de la Lazio, de Italia. Natalie Weber, modelo. Vedette, no sé qué es Natalie Weber en realidad. Salió en estos días en Intrusos, que un día antes de casarse se vio a el futbolista con Rocío Ganseo. Estuvo en Gran Hermano, participante de Gran Hermano hace muy poco tiempo. ¿Ganó? Se fue primera, se fue primera. Después volvió y estuvo 2 días y se fue porque dice que era fóbica social. Ay, que tiene fóbica social. Sí, agarró una especie de fobia, ¿viste? Y ahora se pasea por le los encanta, programas. Le encanta la cámara más que dulce de leche, así que no sé qué fobia tiene, pero bueno. Claro, tal cual. Según Rocío, ella conoce a los amigos de Mauro Zárate. Y según Natalie Weber, obviamente defiende su terreno, defiende lo que es suyo. Y defiende a su marido porque ella sabía que el marido iba a bailar. Claro, se dice que también que estuvo todo hablado anteriormente. Según Natalie, Rocío mandó a armar todo para tener más cámara. La fóbica social para tener más cámara. El martes estuvo presente en PM, siguiendo un poco con PM, el programa que sale a la tarde. A diferencia de, como ya dijiste vos, Emiliano, a diferencia de Intrusos, de Infama, de todos esos programas, PM es como que genera contenido propio, ¿no? Como que como que no se basa en otro, claro, en otros programas. Sí, más allá de hablar de la Cipolita que sobre las pombos, como que genera un contenido propio que hace que se aparte un poco de los otros programas y que no toque por ahí con tanta bizarrada como lo hacen Ría Canosa, ¿no? Lo que destacó Natalie en PM es que le molestó lo de la prensa. Le molestó todo lo que se dijo, todo lo, cómo trascendió. El tratamiento que le dieron ciertos medios. Sí, Diario Libre y el programa de Viviana Canosa, ah, puntualmente. Y para cerrar este tema en particular, quiero dejar una frase o algo que dejó Rocío Gancedo. La reseña de Gancedo. Que claro. Que fue que si querría cámara, defendiéndose de las palabras de Natalie Weber, de que ella está buscando cámara, podría decir que estuvo con un jugador de selección que le mandaba mensajes y no lo dijo. ¿Cómo dijo? Para. Pará, porque esto me pone muy de mal. Repetí la frase. Dijo que tiene un jugador de selección, no dijo qué selección, que le manda mensajes y ella no lo hace público. ¿Un jugador de qué? De fútbol. Ah, dijo, de fútbol. Dijo, de fútbol. No, ser, dijo de selección. No va a ser polista, ¿viste? ¿Qué sé yo? Puede ser un jugador de cualquier cosa. No, hay selecciones de lo que, todo. Lo que tiene plata solo de selección. Claro. Hablamos un poco también de las hermanas Hipolitakis, que yo no distingo. Vos, Emiliano, sí, yo no distingo, sí. No sé cuál es cuál. Uno es más fea, según vos. Sí, uno es más. Uno es un poco más interesante por, chicos, por el formato para, de. Para, la... para. No, chicos, no podemos. No. ¿Así? No. Hay que, no, yo digo, hay que poner un límite a todo esto. Bueno, hacemos cuenta que no pasó. La podemos. La sabemos quién es, porque es buena fea. Onda, claro, sí. No, bueno, por favor. No, son las dos lindas. Una es menos linda que la otra. Claro. Ahí está. Ahí una es más bien. Interesante que la otra. Ahí no, está. No, está bien, claro. Está bien. Todo empezó por Matías Alé. Matías Alé, tanto. Un figurete de aquellas, es insoportable. ¿Qué te pasa, Matías? Estás enfermo. Estás enfermo, viejo. Estefanía salía con él, porque sí. Lo tengo anotado, porque yo en realidad no sé quién es Estefanía, pero Estefanía salía con él. Sí. Y aparentemente la engañó con la hermana, la engañó con Victoria. Aparentemente, según las palabras de Estefanía. Se pasaron a Matías Alé entre las hermanas. Entre las hermanas, y por acá, sí. Otra que las pombo. Otra que las pombo, ¿no? Y el negrito Duengo que estuvo con una de ellas. De eso yo te iba a decir en este momento. Se llegó a cambiar el look, Estefanía llegó a cambiar para no parecerse a la hermana. Hubo insultos, hubo agravios, hubo confesiones que dañan al tercero, que es justamente lo que decías vos, que perjudicaron al Negro Luengo, que es productor de Showmatch, del programa que conduce Marcelo Tinelli, diciendo que Mónica Farro estuvo con otros chicos, que Negro Luengo estuvo con una de las hermanas. Y ahí dijeron lo del peludo granudo. Que tenía la cola. ¿Qué necesidad hay de contar ese tipo de cosas en la televisión? No hay límite, como decía Fernando Iglesias, no hay límite. En estos días apareció un ex de Victoria, también el Pipi Silva, un gran personaje. El cual PM ¿cómo, tituló, para, ¿cómo se llama? El Pipi Silva. Porque yo me empezaba a anotar todo, porque estos hay que tener... Se googlea. No, Silva. Pero yo digo, yo voy a ir anotando. Entonces tenemos Cipolitakis, anoto. Mauro Zárate, Natalie Weber. Tenés, Mauro Zárate. Pipi Silva principal. Natalie Weber. Tenemos y, Joana Pipi, y Pamela Pombo. Pipi y, Silva. Pipi Silva. Sí, Cristian Pipi, Silva. Pipi ¿qué? Silva. El polémico es. Tachame la doble. ¿Quién es Pipi Silva? Pasame la cinta con Sarita. Es el ex de Victoria Cipolitakis, que apareció un día en América. Así, porque le gustó aparecer, apareció. Victoria se volvió loca y bueno, salió en todos los programas de chimentos, habidos y por haber. ¿Cómo no vamos a dejar de hablar de Graciela Alfano? Graciela Alfano se peleó con todo. Se peleó con el jurado, se peleó con José María, se peleó con Pachano. Se habló mucho de su musical que hizo el sábado en Sábado Show. De su musical que hizo el sábado a la noche. Fue muy polémico, se lo dedicó a Pachano con Galeras. Pachano. Y Moria le retrucó el lunes en Showmatch fuertemente. Dijo que era un mueble levitando, que fue un desalojo televisivo lo que vio, porque no se podía ni mover. Bueno, pero para hablar de esto, estamos en comunicación con Andrea Vicio. Andrea, muy buenas tardes. Esteban del Campo te saluda. Hola, ¿qué tal, Esteban? Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo se construye un personaje mediático? Mira, obviamente hay que tener, por un lado, la cara bien dura. Por otro lado, algún motivo que te ayude a en ese momento hacer, obviamente, algún lío, cosa que la prensa pueda, obviamente, verse atraída hacia tu historia. Y a partir de ahí, bueno, me parece que es tener el no código constante para mantener lo que estás diciendo y que, bueno, así, digamos, se pueda seguir generando un poco más de lío. Porque el tema también es que tenés que tener una sustancia, digamos, ¿no? Que sustente justamente esa historia que estás contando. Si no... Es como tantas chicas que han pasado por la tele, que uno por ahí ha visto que llegan, dicen dos, tres pavadas, estalla la bomba, como dicen en el medio, y en 2-3 días ya pasó. Ahora, ¿cuál es el rol que juega la prensa? ¿Y es algo ingenuo de ceder el espacio a esta gente o también provocan? Mira, es una simbiosis parasitaria, podríamos decir, ¿no es cierto? Sí. Porque el personaje mediático, ¿qué es lo que quiere? Justamente salir en los medios, ser famoso. O sea, la palabra, hay una cosa que a mí me da mucha pena en ese sentido, que muchas veces la gente, cuando vos le preguntas, bueno, ¿pero qué es lo que buscas? Y lo que buscan es ser famosos. Sí. Algunos, por ejemplo, porque, bueno, les interesa el tema de salir en la tele, que los vea, no sé, la gente, sus amigos, su vecina o quien sea. Otras, sobre todo las mujeres, porque en el caso de que sean chicas lindas, chicas que tienen buen cuerpo, etcétera, etcétera, vos sabés que hoy en día está muy en boga esto de ir a hacer presencia en los boliches o ir a hacer shows, las que por ahí tengan, digamos, medianamente condiciones de para bailar o alguna cuestión así. O ni siquiera. las famosas Kenny, ¿no? Que ni baila, que ni canta, que ni nada. Pero claro, el salir en televisión o que te hagan, no sé, hacer una tapa, ponerle en pronto, en paparazzi o alguna cuestión de esas, obviamente te genera más dividendos en tu bolsillo. Pues ya no sos un cuatro de copas común y corriente, ya tenés como un poco más de chapa por haber salido haciendo escándalos. Claro, sos la de paparazzi, la de intruso, entonces subís el taller. Claro, claro, tal cual. Obviamente no es lo mismo cobrar $2,000 un show, una presencia, que cobrar 5,000, ponele, o 7,000. Claro. Ahora, es un dinero, ¿no? ¿Qué es lo que atrae tanto de estos personajes? Mira, creo que honestamente la gente más hoy en día está como muy morbosa, ¿no es cierto? Sí. Vos fíjate, yo recién nos estaba escuchando que hablaban un poco del tema de lo de las Chipolitakis. Y la gente es como que se engancha desde el espanto de la historia, del no poder creer que realmente no sea una pelea guionada, que no sea algo armado de verdad, en este caso ponerle por intrusos, sin fama, etcétera, porque bueno, digamos que el meollo del asunto surgió en esos programas, ¿no es cierto? Sí. Y la gente se engancha desde eso, desde mira qué espanto, mira qué desastre, mira la hermana, mira lo que dijo esta, mira lo que dijo la otra, mira lo que le contestó. Y a partir de ahí, fíjense que es como que van levantando cada vez más la apuesta. En un primer momento, yo te digo la verdad, yo también pensé que lo de estas dos chicas era algo totalmente armado, porque primero que hacía mucho tiempo que nos hablaba de ellas, habían surgido en el medio estas otras dos chicas, las Pombo, dos chicas terriblemente más grandotas que ellas, exuberantes, con otra pinta. Por ahí las Hipolitakis tenían pinta más de nenas divertidas tontas, y las otras dos son tipo dos come hombres, ¿no? Y otro atractivo, o sea, también, porque son nuevas historias, una que estuvo, no sé, en México, entonces tal cual, es la novedad. Totalmente. Entonces, claro, yo dije, bueno, claro, hace tanto tiempo que no se habla de ella, algo tenían que hacer, bueno, me peleo con mi hermana, ¿viste? Ahí está el lío. Y cuando, por ejemplo, hace 3-4 semanas, tuve, digamos, hace 4 semanas seguidas a Infama, como invitada del programa de Santiago del Moro, y estuve con ellas alternativamente, con una o con la otra, con Estefanía o con Victoria. Sí. Y realmente yo, hablando con ella, decía, pero es verdad, o sea, los padres de ustedes, ¿qué les dicen? Y una de ellas, sobre todo, bueno, Steffi, que es por ahí la más coherente, digamos, dentro de todo, la menos bocona, por así decirlo, sí, decía que es verdad, que no estaba armado. Que el tema fue que ellas empezaron a pelearse de cuestiones de hermanas, como vos te podés pelear con tu hermano, yo discutir con el mío, o lo que sea. Pero como estas chicas, en vez de racionalizar las cosas, las televisan, una empezó a ir a la tele a contar sus verdades, supuestamente, y sacar los trapitos al sol de la hermana. Y a partir de esa vuelta mediática, se les fue el juego de las manos. Sí. Pero totalmente. O sea, en ese momento, de verdad, la familia de estas chicas estaba desbordada, en serio. Las echaron de la casa. Sí, pero podríamos decir también que hay peleas que, no necesariamente que no son reales, pero quizás las chicas se pelean entre hermanas, una discusión normal entre hermanas, y sí, bueno, hoy lo cuento en la tele, y ahora, eso empieza y una revuelve la apuesta y no termina más. O sea, ¿qué límite hay? Es una bola de nieve. Es una bola de nieve imparable. Y aparte vos fijate, yo por ahí pensaba justamente en los padres de estas chicas, y por ahí en lo que es la educación familiar, ¿no es cierto? Porque fíjense que hace años, no te digo tampoco hace 50 años, ni 60, ni el siglo pasado, cuando nos educaban a nosotros, nuestros padres, generalmente te decían que tenías que respetar al prójimo, que tenías, digamos, que tener una vida privada, ojo con el que dirán, que guarda con los vecinos, no vayan a pensar que vos tal cosa. sé decente, sé decente, por Dios y la Virgen, ¿viste? Decías, claro, entonces, a uno que por ahí lo criaron, diciendo, no, y es más, mira, me acuerdo una frase de mi abuelo que fue mortal, que viene al caso, mira, yo estaba de novia, es muy cómico, yo tenía 16 años, estaba de novia por primera vez en mi vida, entonces mi abuelo, que era un español divino, amoroso, me dice un día una frase que me quedó grabada para siempre, me dijo, nieta, en la vida no solamente hay que ser decente, sino aparentarlo. Claro. Y a veces es más importante aparentarlo. Porque claro, vos viste, si vos por ahí ves una chica con pinta de atorranta, que vas a decir, esta chica es trola. Y es sí. Así. En cambio, si vos la ves más o menos recatada. Por ahí la mina es súper decente. Sí, buah. Bueno. Vamos a darle el visto bueno. Pero es cierto. Pero yo digo, porque estaba viendo, por ejemplo, esta semana la pelea entre Moria y Carmen. Entonces, sí, gente tan importante en el espectáculo como Moria y Carmen. Ahí también se fue de las manos, ¿eh? Qué desastre. Por ¿Y pero favor, qué puedes esperar grande. Después de todas estas chicas que de Gran Hermano? O sea, también como que van haciendo escuela. Es que, mira, yo creo que el derrape hoy en día es generalizado, y no solamente en la tele, es también a nivel social, ¿no? En la sociedad también se ve. Vos fíjate, vos vas por la calle andando en el auto y el de al lado, no sé, sin querer, hiciste una maniobra, no pusiste el guiño y ya, viste, es factor como para que te bajen y te parten un fierro en la cabeza. El grito está a la orden del día, el insulto está a la orden del día. No hay tolerancia entre nadie, no hay respeto ante nadie, no existe el por favor, no existe el gracias. Y todo eso, obviamente, se ve reflejado en la televisión. Sí. Si vos te fijas, lo que son estas peleas que se han armado en estos últimos días, en el programa de Marcelo Tinelli, esto que arrancó con el tema de Carmen yéndose de viaje, Marcelo Polino, obviamente. Que la reemplazaba, claro. Claro, y todo lo que pasó, si sos amigo, si no sos amigo, si tenés código, si no tenés código, si aceptaría el lugar de un amigo mío o no. Todas esas cuestiones son cuestiones sociales que se ven reflejadas en la televisión. O sea, la tele creo que no hace más que reflejar la realidad de una sociedad en un momento, lamentablemente. Porque si esa es nuestra realidad social, hoy en día, como dicen los chicos, estamos en el horno. Estamos en el horno. Y vos fíjate que es así. O sea, tenés por un lado gente que está desesperada por figurar y por hacerse famosa, entonces surgen las famosas, como dice Beto Casella, para mí me encanta el término, las vedetongas de turno, que aparecen con que... Obviamente ya sabemos cómo arranca la ruta de esta chica, ¿no? Se van esperando, tratan de engancharse o un... actor o un modelo o un futbolista o un empresario se mensajean un poquito por texto y de ahí ya saben que o se van a intrusos o se van a infama o se van a lo de Viviana y satisfacción garantizada, le devolvemos el dinero, ¿viste? Porque es así. Y es sí. Así. Bueno, Andrea, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Ojalá podamos comunicarnos en otro momento. Gusto. Muchas gracias. Era Andrea Avicio, periodista de espectáculos. Y se nos terminó el programa. Emiliano Weaver, gracias. No, por favor. Matías Milmar, gracias. Gracias a vos, un honor. Gracias a toda la gente. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 17 horas acá en Radio Palermo con La Cocina del Periodismo. Chau.